Vamos a bailar. Vamos a bailar bien colombiano. ¿Dónde está el dueño esto? Maestro. De acá. Vamos, seguimos bailando. Con su pollera.